Realizado por Repol. Celular 77 51 90 91. Bolo 8, Derechos Humanos. Uso de la fuerza y armas de fuego. A. Introducción. En todas las sociedades y países del mundo se ha dado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, en nuestro caso la institución policial, diversos poderes y facultades para los fines del cumplimiento de la ley y la conservación del orden público, AR. 251 IP AR. 6 LOG, entre otros el arresto, aprehensión, prevención y detección del delito y el uso de la fuerza y de armas de fuego, AR. 56 LOG. En el ejercicio o aplicación de esas atribuciones, el policía tiene inevitablemente un efecto inmediato y directo en los derechos y libertades de los ciudadanos. La facultad de recurrir a la fuerza bajo determinadas condiciones y con ciertas restricciones lleva consigo la gran responsabilidad de velar porque esa facultad se ejerza lícita y eficazmente. La tarea de la policía en la sociedad es difícil y delicada y se reconoce que el uso de la fuerza por parte de la policía en circunstancias claramente definidas y controladas es enteramente lícito. Sin embargo, el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza afecta directamente al principio mismo en que se basan los derechos humanos, el respeto a la dignidad inherente a la persona humana, además de repercutir en la calidad de la relación entre la policía boliviana y el conjunto de la comunidad. Si nos remitimos a definiciones que aporta la Real Academia Española para cada una de las palabras de la expresión uso de la fuerza, encontramos que uso es la utilización de algo como instrumento para un fin. Fuerza es la capacidad para realizar algo, soportar una presión o para mover algo que ofrezca resistencia. Esta interpretación semántica de la expresión uso de la fuerza nos permite introducirnos a una interpretación práctica del trabajo policial. Entonces diríamos que uso de la fuerza en el accionar policial debe entenderse como el medio compulsivo a través del cual la o el servidor público policial logra el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas dentro del marco de la ley. La fuerza debe aplicarse mediante un acto discrecional, legal, legítimo y profesional. No obstante, debemos tomar conciencia que todo empleo excesivo de la fuerza se convierte en violencia, esto es, un acto arbitrario, ilegal, ilegítimo y no profesional. Por este motivo, debe quedar claro para los efectivos policiales que fuerza no es violencia. B. Principios sobre el uso de la fuerza. La Organización de las Naciones Unidas emitió en su 8º Congreso sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, en 1990, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley PB, los que deben ser respetados en toda circunstancia, incluso en situaciones excepcionales o de emergencia pública. En igual forma, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, CC, y nuestro Código de Conducta Policial en su AR. 3, establecen. Las y los servidores públicos de la policía boliviana, podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera la exigencia del servicio. Principios fundamentales. 1. Legalidad. La legalidad desde el punto de vista policial tiene dos acepciones. Los medios y métodos, procedimientos, que el policía utiliza en el cumplimiento de su deber, deben ser legales. Esto es, todos los actos que realiza el efectivo policial en el cumplimiento de su función deben estar de acuerdo con las normas nacionales, ley, reglamentos, manuales, directivas, entre otras, e internacionales. CC1. El objetivo legal buscado, motivación o fundamento de la intervención policial, debe estar basado en el marco legal, normas vigentes. La ley protege el resultado pretendido por el policía, su objetivo legal. PB5A. El uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legal. Los medios y métodos usados deben estar de acuerdo a las normas legales. 2. Necesidad. El uso de la fuerza debe ser la respuesta a una situación que represente una amenaza y que requiera de una acción inmediata para evitar su agravamiento. El uso de la fuerza es necesario cuando no existe otra forma de lograr el objetivo legal. El empleo de la fuerza deberá ser excepcional y nunca exceder el nivel razonablemente necesario para alcanzar los objetivos legítimos de aplicación de la ley. El uso de la fuerza siempre debe representar el último recurso del policía para el cumplimiento de su deber. 3. proporcionalidad. Para verificar si la acción policial fue proporcional, es necesario evaluar si hubo un equilibrio entre los siguientes aspectos. De un lado, la gravedad de la amenaza o agresión y el objetivo legal buscado por el barra la policía y, del otro, el nivel de fuerza a emplear para controlar la situación. PB 5A. Es el equilibrio o equivalencia entre. Equilibrio o equivalencia. Para evaluar la gravedad de la amenaza o agresión se debe considerar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, la hostilidad del entorno y los medios de los que disponga el policía para defenderse, entrenamiento y equipamiento. Finalmente, para evaluar el nivel de fuerza a emplear, se debe considerar las diferentes opciones de respuesta policial, ver modelo de uso de fuerza, en función de los dos parámetros anteriores. El uso de la fuerza es proporcional cuando existe un equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la cantidad de fuerza empleada, para alcanzar el objetivo legal deseado. Principios complementarios. 4. Responsabilidad. El uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por los barras funcionarios barras policiales, es una violación de la legislación penal nacional. Es, también, una violación de derechos humanos cometida por los mismos funcionarios que tienen el deber de proteger y defender esos derechos. Es necesario hacer lo posible para evitar esos actos, mediante la educación, formación y entrenamiento apropiados y continuos, así como mediante procedimientos de supervisión, control y evaluación. La responsabilidad del uso de la fuerza y de armas de fuego recae tanto sobre los barras funcionarios barras que participan en un incidente determinado como sobre los barras funcionarios barras superiores respectivos. Sin absolver de responsabilidad individual a los funcionarios policiales por sus acciones, en los principios se dispone que los superiores tengan la obligación de mostrar la diligencia debida. 5. Precaución. Las operaciones y acciones policiales se planificarán y realizarán mientras se toman todas las precauciones necesarias para prevenir el riesgo de que los barra las policías y ciudadanos barra as del público puedan sufrir cualquier lesión causada por la intervención o procedimiento. 6. No discriminación. Hablamos de discriminación cuando existe un trato diferenciado basado en motivos ilegítimos, también cuando, por motivos de origen racial, étnico u otro, una persona sea tratada de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser tratada otra en situación comparable. No siempre es necesario hacer uso de la fuerza, a veces las circunstancias, el lugar, las personas y otros hace que debamos evitar o retrasar este uso, efectuando un repliegue táctico para esperar que las condiciones mejoren. Debemos tener en cuenta que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están obligados a conocer y aplicar las normas internacionales de derechos humanos, nuestra normativa nacional e institucional, específicamente el Código de Conducta Policial de la Policía Boliviana. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En el desempeño de sus funciones, las y los policías no discriminarán a cualquier persona por motivos de raza, etnia, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, origen social, discapacidad, propiedad o nacimiento, u otros criterios similares. C. Uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Durante una intervención, al policía se le exige el mismo grado de profesionalismo, inteligencia y percepción tanto para tratar con cortesía, dignidad y respeto humano a todas las personas, como para usar su arma de fuego para proteger una vida. En cada encuentro entre un policía y un ciudadano sospechoso, debe fluir una secuencia lógica y legal de causa y efecto, basada en la percepción del riesgo y la evaluación de la actitud de la persona. El uso diferenciado y progresivo de la fuerza es la selección adecuada de las opciones de fuerza por el policía, en respuesta al nivel de resistencia del individuo sospechoso o infractor a ser controlado. 1. Niveles de resistencia. A. Pasiva. Riesgo latente. Es la amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Cooperador. Acata todas las indicaciones del efectivo policial, sin resistencia manifiesta durante la intervención y procedimientos policiales. No cooperador. No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede. B. Activa. Resistencia física. Se opone a su reducción, inmovilización o conducción, llegando a un nivel de desafío físico. Agresión no letal. agresión física al personal policial o personas involucradas en la intervención, pudiendo utilizar objetos que atenten contra la integridad física. Agresión letal. Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención. 2. Niveles del uso de la fuerza por el efectivo policial. A. Preventivo. Presencia policial. Es entendida como demostración de autoridad. Por ello, el efectivo policial correctamente uniformado, equipado, en actitud diligente y alerta, será suficiente para disuadir y prevenir la comisión de una infracción o un delito. Verbalización. Es el uso de la comunicación oral con la energía necesaria y el empleo de términos adecuados que sean fácilmente entendidos y comprendidos. Está basada en una amplia diversidad de habilidades de comunicación por parte del policía. Las variaciones en el tono de voz dependen de la actitud de la persona intervenida. En situaciones de riesgo es necesario el uso de frases cortas y enérgicas. La verbalización debe ser utilizada en todos los niveles del uso de la fuerza. B. Reactivo. Control de contacto. Se emplean habilidades tácticas por parte del policía en defensa personal policial para asegurar y controlar al sospechoso. En ciertas situaciones, habrá la necesidad de dominar al sospechoso físicamente. En este nivel, los policías utilizan en primer lugar las técnicas de manos libres para inmovilizar al individuo, comprendiendo técnicas de conducción e inmovilización, inclusive a través de las manillas. Control físico. Es el empleo de las técnicas policiales que permiten controlar, reducir, inmovilizar y conducir al intervenido, evitando en lo posible causar lesiones, pudiendo utilizar agentes químicos, spray. Tácticas defensivas menos letales. En este nivel recurriremos al equipo con el que contamos, bastón policial, dispositivos de energía conducida DEC, proporcionados o autorizados por el Estado, que nos permitirá contrarrestar y superar el nivel de resistencia. Asimismo, con la intención de lograr un impacto psicológico para que el intervenido desista de su actitud, habrá situaciones en las que tendremos que desenfundar nuestra arma de fuego. Fuerza potencialmente letal. Al enfrentar una situación agresiva que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, que alcanza el último grado de agresión, el policía puede utilizar su arma de fuego para detener la amenaza mortal y asegurar el control definitivo, pero solo si los recursos antes mencionados no resultan eficaces dada la situación. El policía dispara del arma de fuego contra el cuerpo de quien ejerza una agresión letal, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de terceras personas. 3. Repliegue táctico. Ante situaciones en las cuales la intervención policial pudiera resultar en el agravamiento del conflicto o en un incremento injustificado de la violencia, o cuando el personal esté en condiciones tácticas desfavorables, la opción adecuada puede ser un repliegue táctico. Esta decisión puede ser tomada en cualquier momento de la intervención policial. La opción por este camino responde a una evaluación en la que la intervención que se está realizando pone en peligro la vida de terceros / o la propia del / la policía, y por ello la única manera de resguardo posible es el repliegue. Sin embargo, el repliegue no implica no intervenir, sino desde la posición del repliegue realizar todas aquellas medidas que estén al alcance para lograr una posible resolución. Estas medidas incluyen la comunicación con otras unidades policiales, la recolección de pruebas como identificación de rostros y características de los sujetos, particularidades de los vehículos intervinientes, solicitud de apoyo, entre otras opciones útiles a los fines legítimos que la policía persigue. 4. Modelo de uso de la fuerza. Un modelo de uso de la fuerza es un recurso visual, destinado a auxiliar en la concepción, planeamiento, entrenamiento y la comunicación de criterios sobre el uso de la fuerza por parte de los policías. D. Uso de la fuerza potencialmente letal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclama que toda persona tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. El derecho a la vida es el bien supremo que, si no es asegurado, hace que todos los demás carezcan de sentido. Como policía, la misión primaria es proteger y socorrer a las personas, promoviendo los derechos humanos y garantizando la inviolabilidad del derecho a la vida. De esta manera, la decisión apropiada respecto al uso de la fuerza potencialmente letal es el más crítico desafío enfrentado por el policía. Es recomendable que toda intervención policial se resuelva sin el uso de la fuerza, apelando principalmente a la verbalización. Pero eso no es siempre posible. Los principios que rigen el uso de la fuerza son la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y la responsabilidad. El empleo de la fuerza presupone la búsqueda de un objetivo legítimo y usted debe hacerlo de una forma moderada, actuando proporcionalmente a la agresión o amenaza de agresión, utilizando la cantidad de fuerza necesaria para controlar al sospechoso. El uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida extrema solamente justificada por la defensa de la vida. 1. Triángulo de la fuerza potencialmente letal. El triángulo de la fuerza potencialmente letal es un modelo de toma de decisión, ideado para desenvolver su habilidad para responder a las situaciones de fuerza, permaneciendo dentro de la legalidad y de parámetros aceptables. Los tres lados de un triángulo equilátero representan tres factores: habilidad, oportunidad y riesgo. Los tres tienen que estar presentes para justificar el uso de fuerza potencialmente letal. A. Habilidad. Es la capacidad física del sospechoso de causar daño a un policía u otra persona inocente. Eso significa, en otras palabras, que el sospechoso posea un arma capaz de provocar la muerte o una lesión grave, como, por ejemplo, un arma de fuego o un arma blanca. Habilidad también puede incluir la capacidad física, a través de un arte marcial o de la fuerza física, significativamente mayor al del policía. B. Oportunidad. Evalúa el potencial del sospechoso de usar su habilidad para matar o herir gravemente. Un sospechoso desarmado, mucho más alto y fuerte, puede tener la habilidad de herir seriamente o matar a otra persona de menor contextura física o menos condicionada. La oportunidad, entre tanto, no existe si el sospechoso está a 20 metros de distancia, por ejemplo. De igual manera, un sospechoso armado con un cuchillo tiene la habilidad de matar o herir seriamente, mas puede faltar oportunidad si usted aumenta la distancia de él procurando un abrigo. C. Riesgo. Existe cuando un sospechoso toma ventaja de su habilidad y oportunidad para colocar al policía u otra persona inocente en un inminente peligro físico. Una situación donde un sospechoso de atraco a mano armada es perseguido, se constituye en un riesgo. Razonar sobre el triángulo de la fuerza potencialmente letal, puede auxiliarlo a decidir sobre la acción a tomar en cada situación. Estando protegido, de ser posible utilice la negociación y la persuasión conminando al sospechoso a que se rinda. Cuando la situación lo permita, la verbalización debe ser combinada con la demostración de fuerza. El sospechoso debe entender su disposición y firme resolución en controlarlo, inclusive utilizando la fuerza potencialmente letal. E. Vulneraciones de derechos humanos. 1. Consideraciones generales. El Estado está compuesto por los diversos órganos públicos que establece la Constitución, art. 12. Las infracciones que cometen los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, cualquiera que sea el órgano del Estado en que se desempeñen y que lesionan los derechos fundamentales de las personas, se denominan vulneraciones a los derechos humanos. Su característica principal es que se realizan por agentes del Estado o por quienes actúan por orden o con conocimiento de éste. Todos los órganos del Estado pueden violar los derechos humanos. El órgano ejecutivo puede afectar los derechos de las personas, tanto por el uso desmedido o ilegal de la fuerza de un barra a policía, como por un acto administrativo arbitrario. El órgano legislativo puede violar los derechos humanos mediante la dación de una ley que restrinja arbitrariamente los derechos de las personas y el órgano judicial puede violar los derechos de las personas a través de una sentencia injusta. Las vulneraciones a los derechos humanos son graves amenazas para la paz, la seguridad y la estabilidad de un país, ya que menoscaban la credibilidad y la autoridad del gobierno en general y de la institución policial en particular, además que generan responsabilidad para el Estado en el ámbito internacional y en el derecho interno. Obligaciones de la institución policial ante una vulneración a los derechos humanos: garantizar la no repetición adoptando medidas correctivas. Detectar. Investigar. Poner a disposición de autoridad competente. Garantizar la no repetición adoptando medidas correctivas. A. Desaparición forzada e involuntaria. Es la privación arbitraria de la libertad de una persona por parte de funcionarios del Estado, seguida de la negativa de brindar información a ERA de su paradero y suerte. B. Ejecución extrajudicial. Es el homicidio deliberado y arbitrario, perpetrado por orden o con la complicidad o aceptación de funcionarios del Estado. C. Tortura. Es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público o otra persona en el ejercicio de funciones públicas, investigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Cualquier policía que tengas razón para creer que otro policía viene cometiendo o ha cometido vulneraciones a los derechos humanos, debe hacer todo lo que esté a su alcance para prevenir u oponerse rigurosamente a tal acto. Todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de miembros de la policía es una violación a los derechos humanos y será investigado y sancionado disciplinaria y penalmente. F. Investigación sobre el uso de la fuerza. Cuando existen motivos para pensar que un funcionario barra policial ha violado los derechos humanos de una persona, será necesario garantizar que el hecho se investigue adecuadamente y que se apliquen las sanciones apropiadas y se ofrezcan compensaciones u otros tipos de reparaciones para la víctima. Las investigaciones han de efectuarse pronta, exhaustiva e imparcialmente. Estas tres especificaciones tienen igual importancia y son vitales para los resultados y la credibilidad de la investigación. Es necesario que las víctimas de estas violaciones reciban un cuidado especial si se quiere evitar que incidentes aislados afecten gravemente la imagen y las actividades de toda la institución policial. Cada funcionario barra policial debe responder de sus actos individuales, en particular, de aquellos que sean arbitrarios o ilícitos. No se puede invocar obediencia a órdenes superiores cuando se tenía o debía haber tenido conocimiento de que tales órdenes eran manifiestamente ilícitas y se tuvo una oportunidad razonable de negarse a cumplirlas. En circunstancias excepcionales, como el estado de excepción, las situaciones de graves alteraciones al orden público, conflicto armado o la amenaza de conflicto armado y las catástrofes naturales, pueden permitir la suspensión, legítima, de ciertos derechos humanos. Sin embargo, tales situaciones no pueden invocarse para justificar prácticas ilícitas o arbitrarias de aplicación de la ley. Por esta situación es necesario e importante establecer y mantener procedimientos eficaces de seguimiento y revisión para garantizar la responsabilidad individual de los barras funcionarios barras. En la actualidad, existen tres parámetros que son normalmente de interés en una investigación de violación de los derechos humanos a través del uso de la fuerza. Legalidad. Necesidad. Proporcionalidad. Para analizar estos parámetros es necesario considerar y contestar ciertas preguntas, apreciando cada situación individualmente y teniendo en cuenta todas las circunstancias involucradas. 1. Legalidad. El policía debe ser el primero en cumplir la ley. Todos los actos que realice, así como los medios y métodos utilizados en el cumplimiento de su función, deben estar amparados en las normas legales, leyes, reglamentos, directivas, manuales, entre otras. Siempre que en una intervención el barra la policía haya hecho uso de la fuerza, debemos preguntarnos: ¿cuál fue el objetivo de la intervención? ¿Se trataba de un objetivo legal? ¿Los medios y métodos utilizados estaban de acuerdo con la ley? Además de los parámetros de legalidad, se deben tomar en cuenta también los principios éticos. ¿La fuerza fue aplicada de buena fe o de modo malicioso? ¿El uso de la fuerza fue deliberadamente dirigido contra grupos vulnerables o minorías, raciales, étnicas, sexuales, personas con discapacidad u otras? ¿Hubo prejuicios relacionados con la condición social del intervenido por parte de los policías? 2. Necesidad. Se debe considerar que el uso de la fuerza fue necesario, cuando luego de intentar otras alternativas de solución del problema, tal uso representó el último recurso del policía para el cumplimiento de su deber. Se intentaron otras alternativas de solución del problema antes de decidirse por la aplicación de la fuerza. ¿El uso de la fuerza fue considerado como última opción? Adicionalmente, se debe analizar si fue el barra la propia barra policía quien motivó o no el uso de la fuerza, o si este uso fue simplemente consecuencia de la gravedad de la intervención. Los barras policías, por la manera como actuaron, contribuyeron a crear una situación en la que fue necesario el uso de la fuerza. ¿La solución del problema podría haber sido alcanzada empleando otros medios? La propia decisión de usar la fuerza fue la que llevó a resultados no deseados, tales como lesiones en el intervenido. Para los casos en que los barras policías hayan disparado sus armas de fuego. La vida de quien estaba defendiendo con estos disparos. ¿El riesgo de muerte era real e inminente? ¿Por qué había ese riesgo de muerte? ¿Las propias personas, o los barras policías, se expusieron? ¿Había otras opciones para proteger esas vidas sin disparar? ¿Fueron consideradas las prioridades de protección del público, de los barras policías y del intervenido antes de disparar? 3. Proporcionalidad. Para verificar si la acción policial fue proporcional, es necesario evaluar si hubo un equilibrio entre los siguientes aspectos. De un lado, la gravedad de la amenaza o agresión y el objetivo legal buscado por el policía y, del otro, el nivel de fuerza a emplear para controlar la situación. Para evaluar la gravedad de la amenaza o agresión se debe considerar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, la hostilidad del entorno y los medios, entrenamiento y equipamiento, de los que disponía el policía para defenderse. Finalmente, para evaluar el nivel de la fuerza a emplear, se debe considerar las opciones de respuesta policial, ver modelo de uso de fuerza, en función de los dos parámetros anteriores. ¿El nivel de fuerza utilizado fue proporcional al nivel de resistencia ofrecido? El barra la policía juzgó la situación correctamente, y en particular con relación a las opciones del modelo de uso progresivo de la fuerza. En caso contrario, ¿por qué no lo hizo? ¿Falta de entrenamiento? ¿O tipo de entrenamiento? ¿Cuánta fuerza debió usar el barra la policía para lograr el objetivo? Las lesiones causadas fueron razonables en función del nivel de resistencia ofrecida y el objetivo legal buscado. ¿Hubo uso excesivo de la fuerza? ¿Hubo abuso de poder? ¿Los barras policías supieron cuándo interrumpir el uso de la fuerza? ¿Los barras policías brindaron un auxilio efectivo a los heridos? ¿Hubo preocupación por parte de los barras policías en disminuir los daños y las lesiones causadas la intervención? G. Protocolo de Estambul. 1. Introducción. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul, insta a los Estados partes a cumplir con dicha obligación mediante el establecimiento de un sistema de visitas periódicas a los lugares de detención, surgiendo así la creación de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce universalmente la prohibición absoluta de la tortura, dicho señalamiento sería detalladamente abordado en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la necesidad de prevenirla en el protocolo facultativo de la referida convención. Por ser la tortura una de las más graves violaciones a los derechos humanos que puede sufrir una persona, los Estados miembros de Naciones Unidas se vieron obligados a trabajar insistentemente para lograr su erradicación. Asimismo, el sistema interamericano aportó instrumentos valiosos para ampliar las consideraciones y ámbitos de protección a las víctimas a través de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. 2. Investigación legal de la tortura. El derecho internacional obliga a los Estados a investigar con prontitud e imparcialidad todo caso de tortura que se notifique. Los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura son competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad. Estos elementos pueden adaptarse a cualquier sistema jurídico y deberán orientar todas las investigaciones de presuntos casos de tortura. Cuando los procedimientos de investigación sean inadecuados por falta de recursos o de pericia, falta de imparcialidad, un cuadro manifiesto de abusos u otras razones sustanciales, los Estados procederán a las investigaciones valiéndose de una comisión de indagación independiente o algún otro procedimiento similar. Los miembros de esa comisión serán seleccionados a título personal por su imparcialidad, competencia e independencia reconocidas. En particular, deberán ser independientes de toda institución, agencia o persona que pueda ser objeto de la indagación. 3. Objetivos de la investigación de casos de tortura. El objetivo general de la investigación consiste en aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura, con miras a identificar a los responsables de los hechos y facilitar su procesamiento o a utilizar la información en el contexto de otros procedimientos dirigidos a obtener reparación para las víctimas. Las cuestiones que aquí se tratan pueden asimismo ser de interés para otros tipos de investigaciones sobre torturas. Para que este objetivo se cumpla será preciso que las personas encargadas de la investigación puedan, por lo menos, tratar de obtener declaraciones de las víctimas de la presunta tortura, recuperar y preservar las pruebas, incluidas pruebas médicas, en relación con las presuntas torturas para ayudar en el eventual procesamiento de los responsables, identificar a posibles testigos y obtener sus declaraciones con respecto a la presunta tortura, y determinar cómo, cuándo y dónde se han producido los presuntos hechos de tortura, así como cualquier tipo de pauta o práctica que pueda haber dado lugar a la tortura. 4. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los principios que a continuación se exponen representan un consenso entre individuos y organizaciones especializados en la investigación de casos de tortura. Entre los objetivos de la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en lo sucesivo torturas u otros malos tratos, se cuentan los siguientes. A. Aclarar los hechos y establecer y reconocer la responsabilidad de las personas o los estados ante las víctimas y sus familias. B. Determinar las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos. C. Facilitar el procesamiento y, cuando corresponda, el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación, y demostrar la necesidad de que el Estado ofrezca plena reparación, incluida una indemnización financiera justa y adecuada, así como los medios para obtener atención médica y rehabilitación. Los estados velarán por que se investiguen con prontitud y eficacia las quejas o denuncias de torturas o malos tratos. Incluso cuando no exista denuncia expresa, deberá iniciarse una investigación si existen otros indicios de eventuales torturas o malos tratos. Los investigadores, que serán independientes de los presuntos autores y del organismo al que estos pertenezcan, serán competentes e imparciales. Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional, y sus conclusiones se harán públicas. Las personas que realicen dicha investigación dispondrán de todos los recursos presupuestarios y técnicos necesarios para una investigación eficaz, y tendrán también facultades para obligar a las personas que en ejercicio de sus funciones oficiales se hallaren presuntamente implicadas en torturas o malos tratos a comparecer y prestar testimonio. Las presuntas víctimas de torturas o malos tratos, los testigos, quienes realicen la investigación, así como sus familias, serán protegidos de actos o amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que pueda surgir a resultas de la investigación. En los casos en que los procedimientos de investigación establecidos resulten insuficientes debido a la falta de competencia técnica o a una posible falta de imparcialidad, o a indicios de la existencia de una conducta abusiva habitual, o por otras razones fundadas, los estados velarán por que las investigaciones queden a cargo de una comisión independiente u otro procedimiento análogo. Se redactará, en un plazo razonable, un informe en el que se expondrán el alcance de la investigación, los procedimientos y métodos utilizados para evaluar las pruebas, así como conclusiones y recomendaciones basadas en los hechos determinados y en la legislación aplicable. En él se detallarán también los hechos concretos establecidos por la investigación, así como las pruebas en que se basen las conclusiones, y se enumerarán los nombres de los testigos que hayan prestado declaración, a excepción de aquellos cuya identidad no se haga pública para protegerlos. El Estado responderá en un plazo razonable al informe de la investigación y, cuando proceda, indicará las medidas que hayan de adoptar al respecto. Los expertos médicos que participen en la investigación de torturas o malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y, en particular, obtendrán el libre consentimiento de la persona antes de examinarla. Los exámenes deberán respetar las normas establecidas de la práctica médica. El experto médico redactará lo antes posible un informe fiel que deberá incluir al menos los siguientes elementos. A. Las circunstancias de la entrevista. El nombre del sujeto y el nombre y la afiliación de todas las personas presentes en el examen. La fecha y hora exactas. La ubicación, carácter y domicilio de la institución, incluida la habitación, cuando sea necesario, donde se realizó el examen, por ejemplo, centro de detención, clínica, casa, etc. Circunstancias particulares en el momento del examen, por ejemplo, la naturaleza de cualquier restricción de que haya sido objeto la persona a su llegada o durante el examen, la presencia de fuerzas de seguridad durante el examen, la conducta de las personas que hayan acompañado al preso, posibles amenazas proferidas contra el examinador, etc., y cualquier otro factor pertinente. B. Los hechos expuestos. Exposición detallada de los hechos relatados por el sujeto durante la entrevista, incluidos los presuntos métodos de tortura o malos tratos, el momento en que se produjeron los actos de tortura o malos tratos y cualquier síntoma físico o psicológico que afirme padecer el sujeto. C. Examen físico y psicológico. Descripción de todas las observaciones físicas y psicológicas del examen clínico, incluidas las pruebas de diagnóstico correspondientes y, cuando sea posible, fotografías en color de todas las lesiones. D. Opinión. Una interpretación de la relación probable entre los síntomas físicos y psicológicos y las posibles torturas o malos tratos. Recomendación de un tratamiento médico y psicológico de nuevos exámenes. E. Autoría. El informe deberá ir firmado y en él se identificará claramente a las personas que hayan llevado a cabo el examen. El informe tendrá carácter confidencial y se comunicará al sujeto o a la persona que éste designe como su representante. 5. Procedimientos para la investigación de casos de tortura. Determinación del órgano investigador adecuado. Cuando se sospeche que funcionarios públicos están implicados en actos de tortura, incluida la posibilidad de que hayan ordenado o tolerado el uso de la tortura, ministros, adjuntos ministeriales, funcionarios que actúen con conocimiento de los ministros, funcionarios superiores de ministerios estatales o altos jefes militares, no podrá realizarse una investigación objetiva e imparcial a menos que se cree una comisión especial de indagación. También puede ser necesaria una comisión de este tipo cuando se ponga en tela de juicio la experiencia o la imparcialidad de los investigadores. Entre los factores en que puede sustentarse la idea de que el Estado está implicado en la tortura o de que existen circunstancias especiales que justifican la creación de un mecanismo especial imparcial de investigación figuran. A. Cuando la víctima haya sido vista por última vez en buenas condiciones de salud, detenida o bajo custodia policial. B. Cuando el modus operandi sea conocido e identificable con las prácticas de tortura patrocinadas por el Estado. C. Cuando agentes del Estado o personas asociadas al Estado hayan tratado de obstruir o retrasar la investigación de la tortura. D. Cuando una indagación independiente sea favorable al interés público. E. Cuando la investigación realizada por los órganos investigadores regulares se ponga en tela de juicio a causa de la falta de experiencia o de imparcialidad o por otras razones, incluida la importancia del asunto, la existencia de un cuadro manifiesto de malos tratos, quejas de la persona con respecto a las insuficiencias mencionadas o cualquier otra razón de peso. Entrevistar a la presunta víctima y a otros testigos. El Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas de la tortura, los testigos y sus familias contra toda violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación en el curso de la investigación. Los investigadores informarán a los testigos sobre las consecuencias que puede tener su participación en la investigación y también sobre cualquier nuevo elemento del caso que podría afectarlos. A. Consentimiento informado y otras medidas de protección de la presunta víctima. Los investigadores explicarán al sujeto qué partes de la investigación serán de dominio público y cuáles van a mantenerse confidenciales. El sujeto tiene derecho a negarse a cooperar con la totalidad o con parte de la investigación. Se hará todo lo posible por acomodar todo el proceso a su disponibilidad de tiempo y a sus deseos. A la presunta víctima de tortura se le mantendrá regularmente informada sobre el progreso de la investigación. B. Selección del investigador. Al seleccionar a una persona como investigador principal encargado específicamente de la presunta víctima y de torturas, se prestará atención particular a la preferencia de esta por una persona del mismo sexo, del mismo medio cultural o con la que pueda comunicarse en su idioma materno. El investigador principal deberá tener formación o experiencia en documentación de la tortura y en el trabajo con víctimas de traumas, incluida la tortura. C. Contexto de la investigación. Los investigadores deberán estudiar con todo cuidado el contexto en el que actúan, tomando las precauciones necesarias y, en consecuencia, ofreciendo las salvaguardias oportunas. Si han de interrogar a personas que aún se hallan en prisión o en situaciones similares en las que podrían sufrir represalias, los entrevistadores tendrán gran cuidado de no ponerlas en peligro. D. Seguridad de los testigos. El Estado tiene la responsabilidad de proteger a las presuntas víctimas, a los testigos y a sus familias contra toda violencia, amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación que pueda producirse a raíz de la investigación. Una técnica que se propone para conferir una cierta seguridad a los entrevistados, incluidos los que se encuentren presos en países que se hallan en situación de conflicto, consiste en anotar y mantener en seguridad las identidades de las personas visitadas de manera que los investigadores puedan comprobar la seguridad de esas personas en una futura visita. E. Utilización de intérpretes. El trabajar con un intérprete cuando se investiga la tortura no es nada fácil, ni siquiera tratándose de profesionales. No siempre se tendrán a mano intérpretes para todos los posibles dialectos e idiomas, por lo que a veces será necesario recurrir a algún miembro de la familia de la persona o de su grupo cultural. F. Información que debe obtenerse de la presunta víctima de torturas. El investigador tratará de obtener tanta información como sea posible del testimonio de la presunta víctima. Y, las circunstancias que condujeron a la tortura, incluido el arresto o el rapto y la detención. Y, las fechas y horas aproximadas de la tortura, con mención del momento del último acto de tortura. Y, una descripción detallada de las personas que intervinieron en el arresto, la detención y la tortura, por ejemplo, si el sujeto conocía a alguno de ellos antes de los hechos relacionados con la presunta tortura, cómo iban vestidos, si tenían cicatrices, señales de nacimiento o tatuajes, su estatura, peso, la persona puede ser capaz de describir al torturador en relación con su propia estatura. Puede que esta información sea difícil de obtener ya que la tortura se ha podido practicar en diversos lugares y con intervención de diversos agentes o grupos de agentes. A veces será necesario recoger historias diferentes para los distintos lugares. G. Declaración de la presunta víctima de torturas. El investigador deberá registrar en cinta magnetofónica y hacer transcribir una declaración detallada de la persona. La declaración se basará en las respuestas que el sujeto dé a preguntas neutras, no sugerentes. Las preguntas no sugerentes no contienen suposiciones o conclusiones y facilitan el que la persona ofrezca el testimonio más completo y objetivo. Por ejemplo, una pregunta no sugerente sería ¿qué le sucedió y dónde? ¿El lugar de lo torturaron mientras estaba en prisión? Esta última pregunta presupone que lo que le sucedió al testigo es que lo torturaron y limita el lugar de la acción a una prisión. 6. Asegurar y obtener pruebas físicas. El investigador deberá reunir todas las pruebas físicas que pueda para documentar un caso o un cuadro de tortura. El acopio y análisis de las pruebas físicas constituye uno de los aspectos más importantes de toda investigación cuidadosa e imparcial de casos de tortura. El investigador deberá documentar toda la cadena de custodia que ha intervenido en la recuperación y preservación de las pruebas físicas de manera que pueda utilizarlas en procedimientos jurídicos futuros, incluido un posible procesamiento penal. 7. Indicios médicos. El investigador organizará el examen médico de la presunta víctima. Es particularmente importante que ese examen se haga en el momento más oportuno. De todas formas, debe realizarse independientemente del tiempo que haya transcurrido desde el momento de la tortura, pero si se sostiene que esta ha tenido lugar durante las 6 últimas semanas, será urgente proceder al examen antes de que desaparezcan los indicios más palmarios. El examen deberá incluir la evaluación de la necesidad de tratar lesiones y enfermedades, de ayuda psicológica, de asesoramiento y seguimiento. 8. Fotografías. Deberán tomarse fotografías en color de las lesiones de las personas que sostienen que han sido torturadas, de los locales donde ha tenido lugar la presunta tortura, al interior y al exterior, y de todos los demás indicios físicos que puedan encontrarse. Es fundamental una cinta métrica o cualquier otro medio que dé una idea de la escala de la fotografía. Las fotografías deberán tomarse lo antes posible, aunque solo sea con una cámara elemental, pues algunos de los signos físicos desaparecen rápidamente y los locales pueden ser manipulados. Debe tenerse en cuenta que las fotografías de revelado instantáneo pueden irse borrando con el tiempo, se prefieren las fotografías profesionales, que deberán ser tomadas tan pronto se disponga del equipo necesario. De ser posible, se tomarán las fotografías con una cámara de 35 milímetros y que señale automáticamente la fecha. H. Reglas de Mandela. Las reglas Nelson Mandela, también conocidas como las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, son un conjunto de principios y normas establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para garantizar el tratamiento justo y humano de las personas privadas de libertad en todo el mundo. Estas reglas fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU en 2015 y llevan el nombre de Nelson Mandela en honor a su lucha por los derechos humanos y su experiencia como prisionero político durante 27 años en Sudáfrica. Los objetivos principales de las reglas Mandela son: proteger la dignidad humana y los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad. Establecer estándares mínimos para el tratamiento de los reclusos en las cárceles. Promover la reinserción social de los ex-reclusos. Prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las reglas Mandela abarcan una amplia gama de temas relacionados con la vida en prisión, incluyendo condiciones de alojamiento. Las celdas deben ser adecuadas en cuanto a tamaño, ventilación, iluminación y temperatura. Los reclusos deben tener acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y agua potable. Alimentación. Los reclusos deben recibir una dieta sana y suficiente. Atención médica. Los reclusos deben tener acceso a atención médica adecuada, tanto preventiva como curativa. Seguridad. Los reclusos deben estar protegidos de la violencia y de otros daños. Oportunidades educativas y laborales. Los reclusos deben tener acceso a oportunidades para educarse y desarrollar habilidades laborales. Contacto con el mundo exterior. Los reclusos deben tener la posibilidad de mantener contacto con su familia y amigos. Preparación para la excarcelación. Los reclusos deben recibir apoyo para prepararse para su regreso a la comunidad. Y reglas de Minnesota. Las reglas de Minnesota, también conocidas como el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, son un conjunto de normas y directrices establecidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, para investigar de manera efectiva las muertes potencialmente ilícitas. El protocolo de Minnesota fue aprobado en 2016 y tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a la reparación para las víctimas de estas muertes. Las reglas de Minnesota se aplican a la investigación de toda muerte que haya ocurrido bajo la custodia del Estado, que se haya producido como resultado del uso de la fuerza por agentes del Estado, que haya ocurrido en circunstancias que sugieran que puede haber sido una ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria. Los principios y directrices establecidos en el protocolo de Minnesota incluyen la independencia e imparcialidad de la investigación, la pronta y efectiva preservación de la escena del crimen y de las pruebas, la realización de una autopsia completa e independiente, la protección de los testigos y otros participantes en la investigación, el derecho de las familias de las víctimas a ser informadas y a participar en la investigación, la obligación de enjuiciar a los responsables de las muertes potencialmente ilícitas. Las reglas de Minnesota son una herramienta importante para garantizar que las muertes potencialmente ilícitas sean investigadas de manera adecuada y que los responsables sean llevados ante la justicia. Su implementación efectiva es esencial para prevenir este tipo de violaciones de los derechos humanos y para proteger el derecho a la vida. J. Análisis del caso Mario Tadic y otros. Tadic y el Otto Aso presentaron su petición a la CID en 2009. Ellos fueron aprehendidos durante el operativo policial en el Hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, donde fallecieron Eduardo Rosa Flores, Arpad Maviarossi y Michael Doyer, mismos que con probabilidad se encontraban conformando una célula terrorista. En la actualidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, tramita 7 peticiones en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por el caso terrorismo referido al operativo contra una presunta célula terrorista en un hotel en la ciudad de Santa Cruz en abril de 2009. De las 7 peticiones, la CID emitió un informe de fondo sobre la solicitud presentada por Tadic y otros que contiene 5 recomendaciones, entre ellas se establece una reparación económica, la rehabilitación, la satisfacción, la investigación, entre otras. K. Uso del arma de fuego. Los verbos usar o emplear armas de fuego deben ser entendidos como sinónimos y ambos corresponden a una variedad de opciones que la policía puede adoptar con su arma sin necesariamente dispararla. Las diversas posiciones que se adoptan con el arma corresponden a niveles diferentes de percepciones de fuerza de la intervención. La policía puede usar el arma de fuego en los niveles preventivo y reactivo. En el caso de las armas de largo alcance, para la definición de los diferentes grados del uso de arma de fuego, se aplicarán las mismas reglas abajo mencionadas, haciéndose la respectiva correspondencia entre sus posiciones básicas y la clasificación mayor o menor de nivel de fuerza. Se considera que la policía hace uso o empleo de arma de fuego cuando y nivel preventivo. 1. Con el arma aún en la funda, sujeta su empuñadura como si estuviera listo a desenfundarla, posición de contacto. 2. Con el arma desenfundada, la sostiene a la altura del abdomen y con el cañón dirigido hacia abajo, posición preventiva. 3. Con el arma desenfundada, la sostiene a la altura del pecho, con el cañón dirigido hacia abajo, listo para alinear con la vista y apuntar el arma hacia el blanco, posición de alerta. 4. Con el arma desenfundada, extiende los brazos hacia el objetivo, apuntando directamente al centro del cuerpo del agresor, posición de potencial disparo. Y. Nivel reactivo. 1. Dispara el arma de fuego contra una persona, independientemente del tipo de munición que utilice, incluso de goma, caucho o similar, o de que la persona resulte herida o muerta. 2. Dispara el arma en cualquier otra situación operacional, disparo táctico. No se considerará uso o empleo de arma de fuego el solo hecho de portar el arma como parte del equipo policial. Tampoco se considerará uso o empleo del arma de fuego a los disparos accidentales o no intencionales de los efectivos policiales. 1. Procedimiento. El efectivo policial, antes de disparar su arma de fuego, seguirá el siguiente procedimiento. 1. Identificarse plenamente como policía, incluso cuando esté uniformado. Alto policía. O es la policía. 2. Dar al presunto infractor una clara advertencia de su intención de disparar su arma de fuego, dándole tiempo suficiente para que la entienda y tome una decisión. Arroje el arma. O suelte el arma. No se mueva. O no intente reaccionar, estamos armados, podemos disparar. Estos procedimientos no se ejecutarán, sí. Su práctica creará un riesgo de muerte o lesiones graves para los efectivos policiales u otras personas. La advertencia resultará evidentemente inadecuada o inútil, dadas las circunstancias del caso. El uso del arma de fuego contra las personas es excepcional. La regla general es no emplearla. Constituye la última opción cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen, de ninguna manera, el desempeño del deber policial. PB 9, el policía está autorizado a usar su arma en los siguientes casos. Para defender su integridad o la de otras personas en caso de amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Interrumpir lo que ya está ocurriendo para evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida. Prevenir para que no ocurra, para detener a una persona que represente peligro inminente, de muerte o lesiones graves y que oponga resistencia a la autoridad del policía, o para impedir la fuga de esta persona, solo cuando, durante la fuga, se esté poniendo en peligro inminente de muerte o lesiones graves a alguien. En cualquier caso, la policía solo podrá disparar su arma cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida. Si las circunstancias que enfrenta el efectivo policial así lo permiten, este deberá priorizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo, con la finalidad de reducir al mínimo las lesiones y sin poner en riesgo su seguridad, teniendo en cuenta la intensidad y peligrosidad de la agresión, así como el objetivo legítimo que se persigue. Cuando se hayan producido heridos como consecuencia del disparo de armas de fuego, se procederá a facilitar el auxilio inmediato y, de ser necesario, a la evacuación para la asistencia por personal médico. El jefe o superior responsable de la unidad a la que pertenece el barra la policía que intervino deberá hacer todo lo posible para identificar, ubicar y notificar lo sucedido a los familiares de los heridos o muertos, incluso policías, en el menor tiempo posible. El efectivo policial que hace uso del arma de fuego contra personas deberá comunicarse verbal e inmediatamente con sus superiores y luego elaborar un informe policial en el que detallará los motivos de intervención, uso del arma de fuego y sus consecuencias, así como las medidas adoptadas con posterioridad a su empleo. Los barras policías no podrán alegar obediencia a órdenes superiores si tenían conocimiento de que éstas eran manifiestamente ilícitas. En caso se hayan ejecutado, también serán responsables los superiores que dieron dichas órdenes. Estos últimos tendrán responsabilidad además si conocieron del uso ilícito de la fuerza o armas de fuego por los barras policías a sus órdenes y no adoptaron las medidas necesarias para impedir, eliminar o denunciar tal uso. Los efectivos policiales no serán objeto de ninguna sanción penal o administrativa disciplinaria cuando, en cumplimiento del Código de Conducta y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego, se nieguen a ejecutar una orden ilegal de empleo de la fuerza o armas de fuego, o denuncien ese empleo ilegal por parte de otros policías. 2. Circunstancias especiales a vigilancia de personas privadas de su libertad, reclusos, salvo en circunstancias especiales, los barras policías que desempeñan un servicio en contacto directo con los presos no estarán armados. Por otra parte, no se confiará jamás un arma a un miembro del personal sin que éste haya sido antes adiestrado en su manejo. Los funcionarios de los establecimientos no deberán, en sus relaciones con los reclusos, recurrir a la fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de tentativa de evasión, o de resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos. Los funcionarios que recurran a la fuerza se limitarán a emplearla en la medida estrictamente necesaria e informarán inmediatamente al director del establecimiento sobre el incidente. El personal de seguridad interior no podrá portar armas y únicamente empleará la fuerza física indispensable, siempre que el orden y la obediencia no puedan ser logrados por otros medios. Art. 69 Ley de Ejecución Penal y Supervisión, el personal de seguridad exterior únicamente podrá usar armas de fuego para prevenir o evitar evasiones y para proteger la vida e integridad del personal penitenciario o de los internos, siempre que no existan otros medios menos lesivos para prevenir o conjurar el peligro. El uso de armas de fuego será precedido de las advertencias necesarias. Únicamente si persiste la desobediencia y la gravedad del caso lo justifica, el fugado pone en peligro real e inminente la vida de terceros, se podrá disparar a los involucrados, evitando en lo posible lesionar sus partes vitales. Art. 73 Ley de Ejecución Penal y Supervisión, B. Disparos con munición menos letal son los disparos de arma de fuego en los que se utiliza munición especial, bala de goma, caucho o similar, y que se emplean generalmente en operaciones de mantenimiento del orden público y control de motines. Las reglas para el disparo con estas municiones no son tan restrictivas como las que se aplican a las municiones convencionales, solo en defensa de la vida. Su diseño y finalidad permiten emplearlas en situaciones como las mencionadas, cuando el nivel de fuerza a ser aplicado sea menor al que se aplicaría usando municiones convencionales. En estas situaciones el barra la policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias de disparar, riesgos, y su responsabilidad en la protección de la vida de otras personas, por ello, deberá considerar lo siguiente. A. Las especificaciones técnicas para su uso, sistemas de disparo, distancias en que se puede disparar con seguridad, trayectoria de lo de los proyectiles, efectos en ambientes cerrados, rebotes, entre otros. B. Los disparos efectuados con este tipo de municiones, incluso por tiradores experimentados, tienen poca precisión. C. Evitar disparos directos contra las partes más sensibles del cuerpo, principalmente las zonas de mayor riesgo que pueden originar lesiones. Cabeza, ojos, oídos, etc. D. No concentrar los impactos en una sola persona o en una zona determinada de su cuerpo. E. Tener en cuenta que el riesgo de un efecto letal o de graves lesiones sigue existiendo, pero en un nivel menor del que existiría si se utilizasen las municiones convencionales para armas de fuego. C. Disparos tácticos. Son aquellos que la policía realiza en el desarrollo de sus operaciones para obtener una ventaja táctica y que no están dirigidos contra personas. Dentro de esta categoría se puede considerar los disparos efectuados con la finalidad de brindar cobertura a los camaradas, disminuir la luminosidad de una lámpara, abrir o romper la cerradura de una puerta u otros de la misma naturaleza. El personal que los realiza debe tener especial cuidado en no poner en riesgo su integridad o la de otras personas. D. Disparos desde o contra vehículos en movimiento. La regla es no usar el arma de fuego en estas intervenciones. Sin embargo, existen algunas circunstancias en las que la vida del policía o la de terceros se encuentran en grave e inminente riesgo y estos disparos representan la única opción para que se cumpla con el deber policial. En estas situaciones, la policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias de disparar, riesgos, y su responsabilidad en la protección de la vida de otras personas, por ello, deberá considerar lo siguiente. A. Los disparos tienen poca eficacia en la inmovilización de un vehículo y los proyectiles podrían rebotar, en el motor o neumáticos, o atravesar el vehículo y se convertirían en balas perdidas. B. Si el conductor es impactado, existe un alto riesgo de que el vehículo quede fuera de control. C. Los disparos efectuados, incluso por tiradores experimentados, desde el vehículo policial cuando está en movimiento tienen muy poca precisión. D. Existe la posibilidad de que víctimas, rehenes, se encuentren en la parte posterior, maletera, cajuela, del vehículo al que se persigue. E. Los disparos efectuados por la policía tienden a provocar una misma respuesta, disparos, por parte de los intervenidos, incrementando aún más el riesgo hacia otras personas, principalmente en áreas urbanas. Lo más recomendable es alejarse del vehículo en fuga y, sin perderlo de vista, adoptar medidas operacionales para obstruirle el paso. Se recomienda solicitar refuerzo a otras unidades policiales para que puedan intervenir con más seguridad. No se debe disparar contra un vehículo para inmovilizarlo solamente porque éste desobedeció una orden o una señal del policía para detenerse. E. Disparos de advertencia, disuasivos o intimidatorios. La regla es no usar el arma de fuego con esta finalidad. Cuando el policía dispara su arma no lo hace para advertir o asustar, lo hace para interrumpir, de inmediato una agresión en contra de su vida o la de terceros. Los barras policías no deben disparar sus armas de fuego para hacer valer sus advertencias. Sin embargo, existen algunas circunstancias en las que la vida del policía o la de terceros se encuentran en grave e inminente riesgo y estos disparos representan la única opción. En estas circunstancias, la policía debe tener en cuenta las posibles consecuencias de disparar, riesgos, y su responsabilidad en la protección de la vida de otras personas, por ello, deberá considerar lo siguiente. A. En los disparos hechos al aire, las balas retornan al suelo con fuerza suficiente para originar graves lesiones o muerte. Asimismo, en los disparos hechos al suelo o a las paredes, las balas pueden rebotar y causar las mismas consecuencias. B. Estos disparos pueden inducir al error a otros policías haciéndolos pensar que están siendo atacados. C. Los disparos efectuados por la policía tienden a provocar la misma respuesta, disparos, por parte de los intervenidos, incrementando aún más el riesgo hacia otras personas. 3. Procedimiento después del empleo del arma de fuego. Cualquier disparo de arma de fuego en situación diferente del entrenamiento, sea intencional o no, debe ser reportado por la policía que lo efectuó a su superior inmediato o jefe. Cuando el disparo haya causado lesiones o muerte de personas, el superior inmediato, sin descuidar las medidas de asistencia pertinentes, deberá promover las siguientes acciones. 1. Reportar el hecho a la autoridad judicial correspondiente. 2. Iniciar una inmediata investigación de los hechos y circunstancias del empleo del arma, bajo los siguientes parámetros generales. Promover el correcto manejo y preservación de la escena de los hechos. Recolectar las armas y municiones de todo el personal policial involucrado. Notificar al personal de la FELC. Notificar el hecho al personal de responsabilidad profesional para la correspondiente investigación de los hechos. 1. Promover la asistencia médica en atención de las posibles secuelas que sufra el personal policial como consecuencia de la intervención. PB5C. 2. Promover que los efectivos policiales afectados reciban la debida asistencia psicológica que les permita superar los efectos traumáticos de la situación vivida. 3. brindar información objetiva a los familiares y a los medios de prensa explicando que los detalles del hecho se encuentran en investigación. 4. Atenuar la tensión de la comunidad donde se suscitó el hecho. 5. Nombrar un oficial de enlace con la familia de las personas afectadas, incluso con la de los policías, si fuera el caso. Realizado por Redpol.